47 minutos pasaron de las 9 de la mañana y estoy en contacto ya con el doctor Eduardo Fernández Mendía, que estuvo participando, entiendo, de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Buen día, Fernández Mendía, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, a ver, esta Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, primero vamos a explicarle, si no le molesta al oyente, qué es lo que hace, a qué se dedica. Bueno, desde hace muchos años, más de 20 años, la Cumbre Judicial Iberoamericana, que está integrada por las Cortes Supremas y Consejos de la Magistratura de toda Iberoamérica, incluido España, Andorra y Portugal, tienen varias comisiones. Una de ellas es la Comisión de Ética Judicial, que desde el año 2018 integro yo junto con 9 representantes de otros 9 países de Iberoamérica, incluida España. El objetivo de esta comisión es justamente estudiar y dictaminar en algunos aspectos que hacen a la ética judicial, a la ética de la gestión de los magistrados y funcionarios en su desempeño, ¿no es cierto? A partir de la interpretación de un código de ética que se hizo en el año 2006, que tiene 13 principios, y bueno, nosotros nos corresponde, bueno, fuimos designados en Ecuador en el año 2018, y estamos hasta el año que viene, que nos toca dictaminar y opinar sobre algunos planteos que producen magistrados respecto a la ética judicial. Y bueno, y ahora nos hemos reunido presencialmente en Barcelona, también junto con la Comisión Española de Ética Judicial, así que fue una reunión conjunta. No sé si más o menos queda claro. Sí. Me imagino que estar siendo representante, por un lado, es un honor y un compromiso, pero por otro lado también es difícil hablar de ética judicial con las cosas que pasan en nuestro país también, ¿no? Porque vemos que todos los días se está vapuleando la justicia de una manera impresionante. No estoy diciendo con esto que no esté bien. No. Es muy cierto lo que dice. Hay que partir de una premisa, que las instituciones públicas y con mayor énfasis los poderes judiciales hemos perdido la confianza y la credibilidad que tenía hace mucho tiempo. Ahora, si a un chico se le pregunta por alguien de prestigio, le va a decir un bombero voluntario, una enfermera, un médico, un voluntario, pero a nadie se le ocurre hablar de nosotros los jueces como alguien prestigioso en términos de ética, me refiero. Sí, ¿se cortó? ¿Podés gracias, Emilio? Bueno, sí, no sé, pero de... ¿Usted dice que nos cortaron a propósito? No, ¿cómo van a hacer eso? Estábamos en diálogo con Eduardo Fernández Mendía, del Superior Tribunal de Justicia, que estuvo participando en la reunión de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Y estábamos justamente hablando de la situación de la justicia en nuestro país, tan, tan vapuleada y tan cuestionada últimamente. Sí, estábamos hablando y se escuchaba perfectamente, pero bueno, mientras intentamos restaurar la comunicación, nos estaba explicando el doctor Fernández Mendía la actividad y en estos 20 años más o menos de funcionamiento de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, cómo se ha trabajado, qué es lo que se ha buscado. Entre los dictámenes, según indica la información que tenemos, la importancia de buscar un equilibrio entre la transparencia, el deber, la reserva y el secreto. Sí, ya estamos en línea nuevamente. Doctor Fernández Mendía, se cortó, discúlpeme. Sí, no, creo que es un problema de nuestra línea telefónica. que los cambios de voltaje eléctrico hacen que se corte. Con razón, sí, porque estaba perfecto, no es que hubo ruido, nadie se... No, pero nos está pasando lamentablemente. Bueno, estábamos hablando de la situación de la justicia argentina, doctor. Me estaba diciendo que sí, realmente estamos bastante vapuleados con nuestro sistema judicial. Sí, totalmente. Más allá de que en algunos casos pueda ser injusto la generalización, hemos dado lugar por muchos motivos, ¿no? Desde la demora en la investigación, el cajoneo de otras, en fin, o no tener independencia o imparcialidad respecto a los poderes públicos, a los medios de comunicación o a quien sea. ¿Cómo? ¿No? Sí. ¿Cómo se puede modificar la actitud, cómo se puede modificar la creencia de la gente, cómo se puede llegar a creer en una justicia realmente que nos honre a todos como sociedad? Digo esto porque hay una reforma judicial y salimos... A ver, yo soy de las que creen que realmente es muy necesaria una reforma judicial urgente. Pero sale un consejo de la magistratura, le pegamos. Sale un juicio subzona 14, que es absolutamente increíble para nosotros. También tenemos un problema. ¿Cómo hacemos para que la justicia, para que la sociedad, mejor dicho, crea en nuestra justicia y en nuestros jueces? ¿Hay forma de hacerlo? Sí, es muy difícil, pero hay dos problemas. El primer tema es que la opinión es el grado más bajo del conocimiento, lo decía Platón. Cualquiera opina de cualquier cosa. Eso por un lado, pero me refiero en lo general. En lo particular, con respecto a la justicia, el problema no es que cada uno opine, sino que nosotros damos lugar, por nuestra pobre o precaria gestión, me refiero, yo cuando hablo nosotros digo toda la justicia argentina, que además deberíamos distinguir justicia federal de justicia provincial. Sí. Porque los más grandes o las más grandes mediatizaciones de problemas está dado, ya tiene un sobrenombre, Comodoro Pi, ¿no? U otras situaciones de jueces federales. Pero no podemos escapar que las justicias provinciales en algunas situaciones también, a pesar de que la Pampa creo que, bueno, no soy yo para opinar, pero en general es una justicia que actúa con independencia y con mucha rapidez, es una de las justicias más rápidas que existen en el país. Pero en general debo reconocer que es muy difícil cambiar eso cuando ni tomamos conciencia de que realmente hemos perdido prestigio y legitimidad de ejercicio. No tomamos conciencia, porque cuando, es más, hay jueces que no les interesa hablar de ética, porque dice que nos metemos en su soberanía o en su independencia. Es muy difícil. Bueno, si uno no ve un cambio en la política argentina, no ve un cambio en ciertos medios que se transforman en voceros partidarios, tampoco vemos cómo los ciertos jueces o funcionarios o fiscales se dan cuenta de que realmente estamos cuestionados y estamos en una caída muy grande. Es muy difícil. Sí, no me cabe duda. Es un tema, yo diría, que los sociólogos llaman de soberbia funcional, son distintos nombres. Lo que sucede es que los que trabajan y seriamente pasan inadvertidos por estas manchas de aceite que se dan en casi todas las jurisdicciones. Y obviamente lo malo tiene mucha importancia y además no, al ser ilegítimo uno quiere que todo marche bien, pero no es fácil. No es fácil porque no hay convicción de cambio en muchos casos. Tenemos una sociedad que necesitaría estar mejor educada cívicamente. Sí, culturalmente y... necesitamos, digamos, que tengamos juicio crítico, que no consumamos cosas enlatadas y que tengamos juicio crítico para todo. Es decir, si no, y además ser jueces de nosotros mismos, decir, bueno, me equivoqué, solamente es una opinión. Si no tenemos juicio crítico y autocrítica, es muy difícil cambiar una situación en el país. Es decir, siempre vamos por más, aunque estemos equivocados. Uh-huh. Y decían nuestros padres, deja de mirar la paja en el ojo ajeno y mírate la propia, ¿cierto? Totalmente. Hay que hacerlo así. Bueno, esos valores, digamos que eran en frases populares, estaban asentados en el sentido común. Sí, sí. Y que ahora no hay sentido común porque, bueno, consumimos todo enlatado. Se producen situaciones que uno ha visto, digamos, el periodista que tendría que ser un transmisor de objetividad se transforma en un operador político, y hemos visto incidentes hasta entre ellos o en operadores mediáticos porque se disputan la primacía de la verdad de ellos, no la verdad objetiva, ¿no? Uh-huh. Y además, y a la justicia le pasa lo mismo. A la justicia le pasa lo mismo, sí, pero además... es mucho más grave, ¿eh? Es mucho más grave porque nosotros fuimos creados para resolver conflictos y lo más rápidamente posible. Y cuando uno ve que se están llevando a sentencia o terminando juicios después de 15 o 20 años, aquí en nuestra provincia es impensable. Pero en muchos lugares... ¿qué ha pasado para estar cajoneado un expediente 15 años para recién llegar a juicio? Sí. O caer un sobrecimiento después de 15 años, o una prescripción, lo que sea. Sí, excepto en casos muy muy complejos o que involucran generalmente lo que es el erario o el aporte de los vecinos, ¿no? Por ahí sí. Además, debemos reconocer que no es que en algunos casos hay sobredimensión de causas, pero no, la mayoría de las veces son decisiones políticas las que dicen de tener una causa pisada y sin resolver, ¿no? Sí. Mientras tanto, la gente por redes sociales piensa, opina y dice lo que quiere. Y otros lo toman como si fuera una gran verdad. Claro, es que nosotros hemos dejado de ser pedagogos sociales con el ejemplo. Entonces da lugar a que cualquiera piense lo que quiera. ¿Y cómo podemos deslegitimar eso? Si nosotros deberíamos ser los primeros en salir a dar una respuesta, me refiero, ¿no?, a través de nuestras sentencias, de manera lo correcta, más allá que podemos equivocarnos y para eso están los otros instancias. Uh-huh. Pero el tema es que damos lugar, los propios poderes judiciales, muchas veces, más allá de que los medios a veces, o las redes sociales, no son los portadores de la objetividad tampoco, ¿no? No siempre. No siempre. Pero nosotros no nos podemos quejar de ser víctimas de nada porque nos contribuimos a la confusión general. En ese marco entiendo también que en oportunidad de estar en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial usted pidió profundizar todo lo que se cortó de nuevo. Me parece que tiene, sí, porque quiero preguntarle lo último que tiene que ver con una propuesta muy interesante que me parece a mí, mediante la cual el Eduardo Fernández Mendía habló sobre profundizar la perspectiva de género. Y un poco me parece que tiene que ver quizás... ¿está? El error. El problema técnico. El problema técnico, sí, pero bueno, pasa. Justamente quería hablar con usted sobre, entiendo que pidió profundizar la perspectiva de género en el marco de la reunión con esta comisión. ¿Por qué hace hincapié en este punto y cuál es la propuesta? Sí, pero mire, había un proyecto de dictamen con respecto a la perspectiva de género desde la ética judicial. Lo presentó una representante de Ecuador y no fue aceptado y entonces nosotros dimos que se hiciera de nuevo porque no considerábamos que técnicamente estaba bien y ahora lo ha retomado una representante de Cuba y nosotros hemos dado, digamos, nuevamente las pautas. Quiere decir, todavía no tenemos dictamen. Tenemos alguna recomendación general para que el dictamen contemple temas como el lenguaje inclusivo, de una manera racional, una verdadera conciencia de la necesidad de tener perspectiva de género en los fallos judiciales, tener en cuenta la vulnerabilidad en las situaciones que corresponden. Es decir, una serie de cosas que estamos esperando para sacar un dictamen completo sobre este tema desde la perspectiva ética. Bien. La justicia en La Pampa es bastante más celera que en otras provincias del país. Somos poco y nos conocemos mucho, digamos, de alguna manera. Lo que le diría es que las provincias en general son más rápidas que... Es cierto que la cantidad de litigiosidad que pueden tener las grandes ciudades es diferente a lo que podemos tener nosotros, pero tiene que haber un cambio de gestión para que realmente no se puede tener causas por más de 10 años. Acá eso no ha pasado ni aún llegando hasta la Corte Suprema. O han quedado paralizadas durante años en la Corte Suprema, pero no a nivel provincial, ¿eh? No. De hecho, nuestra única causa histórica que empezó antes de que naciéramos y seguirá después que muramos, espero que no, pero será así, es nuestros ríos, ¿no? Sí, pero eso no hemos podido evitar los lobbies que tienen provincias como Mendoza para tratar de no cumplir, como ha pasado otra vez con la cuestión del procurador de Sosa de Santa Cruz. Uh-huh. Es una lástima realmente y es una iniquidad. Es un mal ejemplo que se conozca afuera lo que pasa con nuestro caso, que es único. Sí, es único, realmente sí. Supongo que vivimos en tantos precedentes, pero nunca llegamos al final. No, pero este caso es muy lamentable porque está a la vista de todos la diferencia del uso del agua. Sí. En Mendoza, viendo publicidades de rafting, deportes náuticos, etcétera, y acá realmente no pudiendo crear una cabra con agua, con la suficiente pastura y aguas para la bebida y la vida, ¿no? Uh-huh, así es. Doctor Fernández Mendía, yo le agradezco su generosidad en el tiempo y en atendernos sin ningún problema. Quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, para mí es un gusto, digamos, yo con lo que tengan inquietudes de la ética judicial voy a estar a disposición de ustedes porque es una de las obligaciones que tenemos los que integramos esta Comisión Iberoamericana de difundir el tema. No juzgamos ningún caso particular, porque nosotros no juzgamos casos particulares, no. Pero sí dar la opinión desde la ética de una manera de mayor objetividad. Y mil disculpas por estos cortes. Bueno. Por favor, no hay problema. Muchísimas gracias. Un placer hablar con usted. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias a ustedes. Buenos días.